vida y así mi despedida se pierda en un abrazo entre los dos. Tan solo sé que se detiene el tiempo y se lleva el viento todas esas lágrimas que derramé. Paso día y noche imaginando aquella voz. Fumo un cigarrillo, voy silbando una canción. Abro la ventana y otra vez pensándote. Mil palabras pasan pero no tienen tu voz. Miro en cada esquina para ver si te encuentro hoy. Me detengo a respirar y otra vez pensándote. Mientras pasa el tiempo se deshoja aquella flor. Cambia su vestido pero no cambia el color. Dándole sentido y un motivo en el camino que me acerque a tu voz. Mientras pasa el tiempo se deshoja aquella flor. Cambia su vestido pero no cambia el color. Dándole sentido y un motivo en el camino que me acerque a tu voz. Muy bien, ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado Nacho Alonso. Bueno, Ignacio, pero vamos a decirle Nacho Alonso. Sí, todo el mundo me dice. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir, encantada de conocerte. Igualmente. Bueno, quería hablar un poco sobre ti, también de las movidas en las que andás. Hoy mismo también tenés algo con Fede. Con Fede Olmos. Exactamente, en el bar, el almacén y bar y el recreo, uh-huh. En Durazno y Jackson, donde era Calima. Uh-huh. Vamos a estar con Fede Olmos haciendo un espectáculo ahí que se llama Vacaciones de Agosto. Uh-huh. Que tiene un subtítulo que es un poco sí. En joda, digamos, humorístico, que es la nostalgia, a ver si me acuerdo de todo porque es largo. La nostalgia es como un trolley que tenés que engancharle los cuernos para que siga andando. En realidad es un poco, habla de justamente de la nostalgia, el espectáculo. ¿Sí? Es como el mes de la nostalgia, ¿no? Donde está la noche de nostalgia. Nosotros un poco no nos sentimos, como le debe pasar a mucha gente, identificados con la especie de nostalgia o de cosa a recordar en la noche la nostalgia. Entonces hacemos como una nostalgia para nosotros, uh-huh. De nuestra infancia en los años 80, uh-huh. Y recordamos cosas de los años 80, un poco dialogándolo y bastante con músicas, uh-huh. Ya sea que se escuchaban en ese momento, o bueno, comerciales, tandas publicitarias, uh-huh. No sé, como un poco el espectáculo va por ahí. O sea que hacen como una especie de stand-up, podría decirse. Sí, en realidad es más que nada un diálogo, en uh-huh. realidad, porque somos los dos, estamos claro. Sentados, estamos cada uno con su instrumento, Federico toca el piano, yo uh-huh. toco la percusión, entonces van sucediéndose las diferentes canciones, música, y entre música y música, eso, son diálogos como un poco recordando determinadas cosas, obviamente con una visión claro. Entre crítica y un poco humorística. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y sí. Los temas que seleccionan son instrumentales o algo? No, cantamos uh-huh. Ahí los dos. Son temas que podían sonar en esa época, o capaz que alguno no sonaba tanto, pero que son de ahí, tanto en español como en inglés. Y, uh-huh. Y bueno, yo que sé, también eso, alguna tanda publicitaria, algún tema masivo y algún tema menos conocido. Claro. Obviamente yo que sé, del rock argentino de los uh-huh. 80, que estaba como muy de moda en ese momento, o del canto popular uruguayo, sí. Hay bastante también. Uh-huh. Vamos picoteando todo un poco, tampoco tocamos ningún tema entero, sino que vamos haciendo una especie de ensalada. Un menjunje uh-huh. que nos dé el pie como para ir también hablando sobre los años 80. O sea que la gente puede ir a que bueno, coincidía con nuestras infancias, ¿no? Ajá. Perdón. Sí. Sentirse nostalgioso y también nostálgico y también reírse por lo también, que veo. Claro, sí, divertirse uh-huh. un poco, ¿viste? No sentirse como uh-huh. es eso, como también como cuestionarnos, ¿no? Ponernos a nosotros claro. Ahí como en el tapete, bueno, de que generalmente cuando uno recuerda o con nostalgia, uh-huh. tal vez idealiza algunas cosas. Entonces, bueno, es como un poco poner con los pies en la tierra, ¿viste? Sí. De los recuerdos, digamos, uh-huh. de alguna manera. No, esto estaba bueno, pero había cosas que no estaban tan buenas, y un poco así. Y algún, no quiero que adelantes mucho, capaz, pero no te voy a decir algún tema, el nombre, pero algún artista que me puedas decir. Como... Sí, no, bueno, tocamos temas de Fito Páez de los 80, ajá. tocamos de Jaime Ross, obviamente, tocamos de Mocedades, uh-huh. que era una banda que se escuchaba, una banda, sí, un grupo que se escuchaba muchísimo. Tocamos temas del canto popular uruguayo, de tipo Pareceres, uh-huh. Raíces, ese tipo de Surco, uh-huh. Eso es lo que, bueno, de los Pimpinela, uh-huh. Hay como variado, viste, alguna cosa de Serrat, qué más, los Abuelos de la Nada, uh-huh. Bueno, pasamos por un montón de cosas, generalmente en español y alguna cosa en inglés también. Perfecto. Y sí. Nacho, te quería preguntar, sí. ¿es la primera vez que hacen esta especie de ciclo o se les ocurrió? Porque quiero también saber cómo sí. se les ocurrió la idea. No, es la primera vez sí, uh-huh. que lo hacemos. Bueno, yo he ando como con varias cosas, uh-huh. ¿viste? Siempre ando inventando algo como para también para presentar y eso. Y en algún ensayo, alguna cosa, yo tengo una cuestión de una fijación con el pasado. Uh-huh. No sé por qué. Ahora estoy como enloquecido con una serie que está en YouTube que se llama pasaroncosas.uy, también, que también empieza en los años 80, y es todo qué pasó en Uruguay en los años, en cada año, cada capítulo es un año, y cada uh-huh. capítulo dura como una hora y pico, y bueno, estoy mirando como loco, también me interesa la historia, si bien no estudié historia ni nada, pero me ha interesado como la historia, entonces siempre tengo como una cuestión ahí de hacer algo con eso, uh-huh. y bueno, el cuadro que habíamos hecho con otro grupo que se llama Espacio Reducido, ajá. que después te contaré también, hicimos unos espectáculos en el Recreo y se me ocurrió hacer algo ahí en el Recreo porque el espacio está precioso, es donde funcionaba Calima, en un sótano que tocaba el Hot Club, y bueno, se me ocurrió hacer algo en agosto como que pueda hacer eso, como sacarse las ganas de hablar, claro. de un poco del pasado, uh-huh. De forma irónica y de forma risueña también. Claro. Mm. Y con Fede hace bastante... Fede en realidad nos conocimos en una banda que él tenía que se llamaba Yatay, uh-huh. hace ya más de 10 años. Yo toqué un tiempo en la banda de él. Él armó su banda y yo, por conocidos así, nos conocimos. Y bueno, y yo toqué en la banda de él en Yatay 2-3 años más o menos. Uh-huh. Y bueno, después... No tocamos más juntos, pero siempre estamos en contacto, claro. nos hicimos amigos, y hace tiempo que teníamos, él me invitó a cantar un tema una vez en su disco, que yo no canto, en realidad yo soy percusionista, pero bueno, uh-huh. él es medio kamikaze, y también después a tocar en algunos de sus discos, entonces siempre estamos en contacto, claro. y cada tanto nos decimos, tenemos que hacer algo juntos, tenemos uh-huh. que hacer algo juntos, y bueno, y cuadro uh-huh. que esta ahí va, esta oportunidad ahí para hacer algo uh-huh. juntos. Y aquel se enganchó enseguida, yo un poco tenía la idea. Se conté, obviamente no es la misma idea que yo tenía, porque ya al convocarlo a él lo enriqueció y le dimos vuelta para las cosas. Uh-huh. Así que, nada, es un trabajo ahí de los dos. Uh-huh. Los dos estábamos como muy contentos con el resultado uh-huh. y nos divertimos mucho. Perfecto. Que eso es importante. ¿Y cuánto le llevó el armado, digamos? Y bueno, estamos hace un mes. O sea, yo eso uh-huh. lo vengo pensando hace tiempo. ¿Sí? Pero bueno, de que empezamos a ensayar más o menos un mes. Claro. Dos veces por semana y alguna semanita, la última un poquito más también. Claro. Más o menos ahí lo llamamos. Porque si bien la intención es que musicalmente suene lindo, no es menospreciar esa parte, pero tampoco es que tenemos que sacar los temas tal cual, sino que es como un aire que suene la melodía, que suene la letra. No hacemos prácticamente no hacemos ninguna canción entera, porque si no estaríamos, porque si no, bueno, el espectáculo nos dio en el último ensayo una hora y media. Ajá. Entonces lo tuvimos que achicar, porque es en un boliche, tarde, ¿viste? Es como que una hora y media capaz que puede sonar un poco pesado. Entonces lo achicamos a una hora. Entonces ahí lo que hacemos es eso, no tocar ninguna canción entera, sino tocar un fragmento uh-huh. de las canciones y engancharlas. Uh-huh. Pero más o menos un mes estuvimos ensayando y también mucho hablando del asunto. También. Que ahí es donde nos enriquecíamos. En y guionando, me imagino. Claro, sí, el guionado fue posterior. Primero uh-huh. nos enganchamos como a hablar del tema. ¿no? Como hacerlo como improvisadamente, ¿no? Tocábamos una canción y bueno, nos poníamos a charlar un poco de los 80, de las infancias de cada uno, de cómo vivió determinada cosa. Y y ahí, bueno, yo que era como mi trabajo más un poco es el de guionar eso, fue, me iba para casa y lo trataba de guionar. Y ahí y bueno, y ahí se presentaba el Fede me decía, pa, esto por acá no me gusta tanto, porque él obviamente lo tiene que decir. Claro. Entonces, alguna cosa se sentía más, menos cómodo, y ahí lo fuimos armando. O sea que fue un proceso bastante larguito, pero fue lindo, ¿no? Fue lindo, muy lindo, muy lindo, muy divertido. La verdad que estuvo bueno. Primero reencontrarnos con él, porque en realidad, si bien siempre estábamos en la vuelta con el tema de la pandemia y todo, hace muchos años que no nos veíamos así como tanto tiempo. Y bueno, tenemos una linda amistad. Somos de la misma generación. Claro. Y entonces tenemos muchas cosas en común. Entonces, ya eso estuvo buenísimo. Estuvo divertido y el aprendizaje, viste, que te queda de todo esto. Claro. Y bueno, está, después el espectáculo ahí que queda y que bueno, ojalá le guste a la gente. Tuvimos dos funciones ya, sí, la semana pasada, y la verdad que la gente le gustó. ¿Sí? Y incluso gente que no lo iba a ver, que lo tuvo que que decidió en el momento porque el recreo, el lugar, sí, es un bar arriba y abajo el sótano donde se hacen los espectáculos. Claro. Pero la gente que va al espectáculo va solo al sótano. Claro. Y la gente que no va al espectáculo se queda arriba. Y el viernes pasado sucedió que, bueno, que no había lugares arriba. Entonces las personas que atienden ahí en recreo ofrecían ir bajar. Claro. Avisando obviamente que estaba el espectáculo. O sea que bajó gente que no estaba, que no iba en busca del espectáculo. Y así todo estuvo bueno, la gente se enganchó. No, que gente que va con, claro, otras expectativas, que es más, sí, difícil. Nosotros dijimos, bueno, ojo acá, ¿no? Porque es re difícil. Y la gente se enganchó. Ajá. Se enganchó perfectamente, se rió, se divirtió, cantó, estuvo bueno. Entonces, agregamos cositas interactivas, ¿viste? Tenemos en un momento. Bueno, adivinar el dibujito. Entonces el Fede toca las introducciones, ajá, de los dibujitos y la gente va adivinando qué dibujito se trata, de la década de los 80, ¿no? Obviamente. Y después tenemos una que es cuando la gente va pidiendo canciones, o nosotros vamos diciendo, bueno, qué canciones tenemos, y la gente va opinando, ajá, a ver si quiere esa, no sé cuánto, y terminan cantando. Y estuvo bueno, está bueno, está bueno. Perfecto, tiene varias instancias entonces, por lo que el espectáculo tiene varias instancias. Sin duda, sí, se va a divertir la gente. Sí, yo creo que sí, que es un espectáculo, sobre todo divertido, y sí, bueno, sí, está bien para recordar. Y claro. Yo creo que lo de la nostalgia es un título ahí como para enmarcarlo en este momento, pero no es tan nostálgico, sino más bien divertido. Perfecto, Nacho. Ya que estamos hablando de todo esto, sí, comentarle a la gente cómo puede adquirir porque es ir, se paga allí, sí, no, esa es la gorra. Por lo que el espectáculo es libre, entrada libre, y se pasan unos sobres, en realidad, claro, es el sobre, perfecto, que están en las mesas, con lo que la persona sienta que y lo que pueda colaborar, claro, digamos, claro, para el espectáculo. Lo que sí hay que reservar, porque es un espacio bastante chico, es para 40 personas, y bueno, si va con ganas de ir y puede suceder que no entre más gente, porque es chico. Entonces hay que reservar el recreo, ajá, que yo tenía el teléfono, pero perdí mi celular y ahora no tengo el teléfono. ¿Puedo ser que lo encuentre? Sí, es bien fácil, creo que es 099-700-100, pero no sé si aparece en el... Bueno, no, aparece en el afiche, me parece. Si buscas en mi Facebook... Mira, 099-700-100, sí. Bien, me acordaba de memoria porque era fácil, ¿viste? Ahí va, la gente puede reservar. Hoy y mañana son las últimas dos funciones. Hay tiempo para hoy principio también. Sí, sí, hay tiempo para hoy. Hoy a las 21 en el recreo, ahí Durazno y Jackson. Pero reserven antes para eso, para asegurarse el lugar. Y si no, para mañana también. Perfecto. Nacho, los hubiera traído a los dos. ¿Lo también viste? Es que bueno, Federico iba a venir, pero él trabaja hasta claro, otra hora y está, no podía, no, se y le complicó. Y después acá, supongo que te irás directo. Yo tengo que hacer unas vueltitas, pero ya seguramente nos vamos directo porque tenemos, claro, que armar todo el escenario, toda la parte de amplificación y todo. Perfecto, Nacho, mando la tanda y regresamos. ¿Cómo no? Y seguimos, ¿cómo no?, conversando. Vamos a la tanda. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Nacho Alonso. Ya saludamos a la gente. ¿Cómo no? Buenas tardes. Estábamos hablando con Nacho, que Nacho es baterista, integra ahora. Sí, soy percusionista uh-huh. y letrista de Murga. Escribo para La Mojigata, fue integrante sí. de Murga de La Mojigata durante toda su existencia, ajá. que son más de 20 años. Y también, sí. Estábamos comentando sobre este ciclo que hoy mismo se van a presentar con Fede Olmo, exacto. Vacaciones de agosto, y a su vez, Olmos, disculpen, y también integrás bien los dos, esta banda. Y también, ahí va, entre tantos proyectos, soy baterista de, uh-huh. de la banda Bien los Dos, uh-huh. Bien los Dos. Sí, que en realidad somos como 8 músicos. Ajá. Es una banda que en realidad yo entré hace 3-4 años, pero la banda ya tiene como más de 10, sí, capaz. Sí, sí. Y bueno, tiene un disco editado en el que yo no toco, tocaba el otro baterista, por ajá. ejemplo. Y ahora grabamos un material el año pasado en la sala de Azarov, pero sin público. Claro. Un video de 4 o 5 canciones que se llama Sin Pena Ni Gloria. Sí. Y bueno, ahora lo vamos a presentar en el Solís, en la sala chica del Solís. El 21 de agosto, el domingo 21 sí. de agosto, vamos a presentar ese material y bueno, vamos a estar tocando parte de todo el repertorio uh-huh. de Bien los Dos ahí con los amigos que son, ya te digo, mira, son 2 cantantes, 2 guitarras, bajo, teclado, percusión ajá. y batería. Y aparte van a estar invitados ex integrantes de la banda. Ah, mira. Que han participado en diferentes claro. épocas de la banda y van a estar invitados también. Así que va a estar buenísimo eso ahí en el. No me sale el nombre de la sala chica del Solís, Zabala Muniz. Zabala Muniz. Nacho, te pregunto, sí. ¿por qué esta banda sé que tiene su particularidad en las letras, en el estilo? No sé si podés comentarnos un poco. Y bueno, Bien los Dos, capaz que yo no soy más indicado, porque ya te digo, hay gente que está tocando sí. aquí lo fundó. Pero ellos, digo ellos porque cuando arrancaron, uh-huh. en realidad más bien eran gente que venía del palo del carnaval, uh-huh. ¿no? La mayoría han salido en carnaval, en murgas, entonces tienen en sus letras alguna conexión con alguna cuestión más de también humorística o no de mirada a la realidad desde otro lugar que no son las canciones comunes que podemos escuchar en otras bandas. Y bueno, nada, y también tienen una parte como enfocada en lo tropical, ¿viste? Ahí los ritmos que más se tocan, si bien hay candombe y hay alguna murga, en realidad la mayoría de los temas rondan, viste, por el son, ¿no? Tipo la cumbia, bueno, ritmos así como uh-huh. más tropicales, fusionados obviamente uh-huh. porque no es que sean puros, ¿no? Uh-huh. Sino que se fusionan y bueno, también hay algún rock and roll, algún pop también, ¿no? Uh-huh. Una cosa media popera y bueno, nada, está buenísimo, ahí disfrútenla. Hay un disco también que está en las redes, ¿sí? El disco que se llama Bien los Dos, uh-huh. y ahora está esto que grabamos el año pasado, que se llama Sin Pena Ni Gloria, y está ahí también, ahí no solo nos pueden escuchar, sino que nos pueden ver también. Perfecto. Te quería preguntar, sí. Me decías que hace como 3 años que empezaste a formar parte. Sí, yo en realidad los integrantes de Bien los Dos los conozco hace muchísimos ajá. años, a través de la murga, de la Mojigata, a través de diferentes lugares, siempre anduve en la vuelta, alguna vez llegué a hacer alguna suplencia que el uh-huh. baterista que estaba no podía. Y bueno, cuando se fue definitivamente el baterista, me llamaron. Ahí era como, uh-huh. como bueno, el primero que tenían ahí claro. en la mano. Y integro. Sí, capaz que más de 3 años. Ajá. Viste que con la cuestión de la pandemia se te claro. van perdiendo, pero capaz que 4 o 5 años hace que estoy. ¿Y son 9, 8 integrantes? Creo que somos 8 integrantes. Uh-huh. Sí, y esto que me decías recién, que no se podía juntar más de 10, llegaron justito. Nosotros llegamos juntito. En la pandemia sí, nos podíamos juntar. Bueno, fue de todo, también como para todos los artistas, fue complicado, sí, sí. ¿viste? Las juntadas, mucho. Imagínate que somos 8 personas en un recinto más o menos como este, era difícil en plena pandemia, o sea, tuvimos que suspender ensayos, claro. y obviamente se nos suspendieron toques, movida. Y bueno, recién a partir de este año está volviendo un poco todo a la normalidad. Uh-huh. Pero bueno, fueron años muy complicados. Claro. Sí. Y Nacho, me decías que el 21 de agosto se van a presentar en el Teatro Solís. 21 de agosto, 20:30 está anunciado, así que eso es puntual porque es en un teatro. 20:30, presentando el material que... Ese mismo que material es lo que nos espera. Sí, exactamente. Uh-huh. Y alguna cosa más de los otros discos, del otro disco, sobre todo el anterior. Con los invitados de antes. ¿Cuándo? Con invitados, va a estar Rodrigo Itamuzú, que es como... Uh-huh. Es en realidad el fundador de la banda y que después se fue. Él va a estar como invitado también, va a tocar antes que nosotros y va a tocar alguna canción con nosotros, y Nicolás Grandal también. Perfecto. Si querés, repasamos los nombres de toda la banda, que está bueno. Ah, bueno. Mirá, la banda cantan y componen Mario Jolochín y Manuel Umpierres. Uh-huh. Después está también componiendo alguna cosa Martín Perrón en los teclados. Las guitarras están Nicolás Silva y Pablo Oliver. Ajá. Y en el bajo Diego Mirandetti, alias El Guanaco, y en la percusión el Pepe Pereira. Y bueno, quien les habla en batería. Perfecto. Entonces, también le mandamos un saludo. ¿Cómo no? Mandamos un saludo a toda la barra que debe estar prendida, seguramente. Y bueno, también es comentar cómo hace la gente por dónde se adquiere la entrada para ir. ¿En boletería de la sala? En Red UTS, me parece. Red UTS. Sí, o Ticantel. Okay. Ahora puede no tengo. Ser. Está la información en las redes de la también, banda. Perdón. Que yo soy un desastre para estas cosas. Vamos a. Eso sí que. Sí, ahí va. Si lo buscas, ahí está en sí, acá. Red UTS. Ponele Ticantel. Ticantel. Anticipás con descuento hasta el 5. Bueno, ya pasó. Ahí va, siguen estando en la venta. Y bueno, si hay audiencia y quiere ir, dejamos. Si te parece, una invitación para parte de la audiencia, que se comuniquen contigo. Ajá. Y ustedes se comunican conmigo y bueno, dejamos perfecto. Una invitación. Entonces puedo mejor decirle a los que están en la mañana en la radio, como que quieran, hacen ustedes, las noticias ustedes, y ya pueden decir sortearlo capaz. Exactamente, como ustedes quieran. Perfecto. Y después se comunican con la banda y le... Perfecto. Y ahí lo hacemos. Bien, la invitación. Bien, entonces, muchísimas gracias. No, por favor. El que nos esté escuchando, entonces esté atento. Que esté atento, que ahí va. Que luego daremos más información para que puedan ir a ver si tienen la suerte. Exactamente. Nacho, ¿puedo preguntarte algunas cosas? Lo que vos ti? Quieras. Bueno, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo te formaste, si es que lo hiciste? Sí. En percusión. Bueno, yo empecé, lo primero que hice fue estudiar batería. Ajá. En el Taller Uruguayo de Música Popular, el TUMP, ¿sí? Con Gustavo Echenique, y después me metí en la Escuela Universitaria de Música. Ajá. En la EUM, y ahí hice como 7 años. En la EUM es la orientación es un poco más, de para que se entienda, de música clásica. Ajá. Entonces hacía percusión ahí contemporánea, y bueno, y al mismo tiempo después fui haciendo muchos talleres de música afrocubana, de candombe, de murga también. Te vas formando por todos lados, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, y también con la gente que vas tocando, te vas formando, vas creciendo como músico. Uh-huh. Y bueno, sigo en eso. Claro. Porque te seguís formando hasta el día de hoy, ¿viste? Uh-huh. Como agarrás y empezás a tocar con otra persona que antes no conocías y también te seguís formando. Totalmente. Y bueno, nada, si hay cada tanto, si hay algún taller de algo, trato de meterme. Ajá. ¿Viste? Nada, porque obviamente los conocimientos hay que renovarlos todo el tiempo. Claro. Y también es imposible abarcar todo de una, ¿no? La percusión es un mundo enorme, donde tenés la batería, pero tenés un montón de instrumentos latinos y afrolatinos. Y hay un montón de instrumentos que uno tiene que ir permanentemente, si le interesa, tratando claro. de conocer. Ajá. Así que sí, por ahí ya de esto empecé yo a estudiar batería en el año 94. Ajá. Así que imagínate, yo unos cuantos años. Adivinaremos. Ahí va. Porque tampoco sé mucho tu edad, así que... Yo tengo 44. Ajá. Así que ahí tenía 16. Uh-huh. Oculto en la web está oculto. Ah, no puse, no, pero no, pero la fecha de nacimiento está en Facebook, debe estar. No pongo la... Sí, a no, Facebook no. no tengo, eso es mejor como periodista. Ah, está, en Instagram, decís. Sí. Ah, en Instagram, pero no, porque no supe cómo hacerlo. Ajá. No es por oculto, no es por ocultar. No, en Facebook lo tengo ahí, 5 perfecto. De febrero del 78, tengo 44 años. Perfecto. No soy de lo que ocultan la edad. Nacho, quería preguntarte si hubo alguna influencia en tu círculo familiar o qué te hizo despertar este interés. Bueno, por varios lados. En realidad, mi papá tocaba el redoblante cuando era joven en algunas murgas, llegó a salir en Saltante con Patente. Uh-huh. Eso, por un lado, puede ser. Uh-huh. Si bien cuando yo nací ya él no tocaba y no hablábamos mucho del carnaval, pero no de lo que él tocaba, pero puede ser una influencia. Después, en mi casa con mi madre, ella me hacía escuchar, yo qué sé, canciones para no dormir la siesta, ¿no? Como todo eso al principio, ¿no? De lo que escuchan los niños en esa época. Y después el carnaval. Yo tengo tres primas, hermanas con las cuales me crié, que son como hermanas en realidad, que ellas eran carnavaleras, son carnavaleras, y bueno, con ellas íbamos a los tablados desde que no me acuerdo de cuándo fue la primera vez, porque iba permanentemente. Tanto íbamos a los ensayos de carnaval, que ahora se usa un poco más. En ese momento se usaba, pero no tanto en algunos conjuntos. Entonces, todo eso hacía que te vayan, ¿no?, nutriendo. Y bueno, después cuando sos adolescente, empezás como a consumir, ¿no?, por cuenta propia, digamos. Y bueno, ahí aparece Jaime Ross, Fernando Cabrera, Polis, bueno, no sé, un montón de cosas que te hacen que te vas nutriendo de un montón de lados, ¿viste? Y yo qué sé, los Beatles también, un poco. No soy de los niños que eran fanáticos de los Beatles, ¿viste? Hay un montón de gente que es fanático de los Beatles desde niño. Bueno, yo no es mi caso, los empecé a escuchar como un poco más tarde, pero también un poco los empecé a escuchar mucho cuando, ¿no? Y bueno, algo de música brasilera, por ahí, más o menos, pero sobre todo música nacional, ¿no? Mauricio Ubal, yo qué sé, bueno, eso de Cabrera que ya dijimos, Rubén Olivera, está bastante la música nacional, y también parte del rock, ¿viste? Del Cuarteto de Nos, La Tabaré, todo eso me es un menjunje ahí de cosas que vas escuchando, y supongo que después cuando haces música, obviamente, sale, ¿no? Claro, sí. Evidentemente. Uh-huh. Sí. ¿Y recordás la primera vez que subiste un escenario a tocar? ¿O habrá sido con la murga? No fue con la murga. Bueno, perdón, en el carnaval, obviamente como influencia, en mi caso todo el carnaval, y en mi caso también Falta y Resto, ¿no? La murga, de la cual fui hincha muchos años, y casi que fue como una banda de rock and roll, así como que tenía los discos, tenía los pósters, tenía como, ¿no? Eso me influenció mucho, no solo en lo musical, sino también a la hora de escribir. Y la primera vez que subí en el escenario, me lo acuerdo perfectamente, fue una obra que empecé a tocar en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en el grupo Para Todos, Teatro Para Todos, ahí en la calle Colonia, y había una obra de teatro que dirigía Washington Sassi, que por intermedio de un amigo, que es el tecladista, bien los dos, seguimos tocando juntos, él estaba ahí, bueno, faltó el baterista, me llamaron, no sé qué, y ellos estaban haciendo Cuentos Montevideanos de Mario Benedetti, lo estaban presentando, y era con música en vivo. Y bueno, y de ahí no me acuerdo cuántos años tenía exactamente, fue en el año 97, tenía 19 años. O sea, venía estudiando batería pero nunca había tocado. Increíblemente, ese mismo día yo tocábamos en el barrio, teníamos con otros amigos una banda que se llamaba Juanito Manzana, y la misma fecha habíamos conseguido una fecha, en ese momento se llamaba el Teatro del Picadero en la Ciudad Vieja, y fue la misma fecha, debuté en doble horario, digamos. Primero en la obra de teatro, toqué en la obra de teatro y me fui corriendo. Increíble, porque era la primera vez que tocaba, imagínate. Claro. Pero de alguna manera fue el preámbulo para todo lo que pasó después, que vas como músico, vas corriendo de un lado para otro, ¿viste? Sí. Y esa hoy primera... también es el caso. Ahí va, exactamente. Fue... No me acuerdo el día exacto, pero creo que fue algo así como el 20 y pico de junio del año 1997. Era un sábado, o un viernes, creo que era un viernes. Toqué con la obra de teatro, ponele que a las 8 de la noche, 8 y media, 9, terminó la obra de teatro, me tomé un taxi y a la Ciudad Vieja me fui a tocar en el Picadero con Juanito Manzana. Así fue la primera vez que me subí a un escenario. ¡Qué locura! Mucho nervio, una locura, una locura. Realmente, en vez de poder decir disfrutarlo y todo, no, ya arranqué como todo. Pero fue muy disfrutable, todo, estuvo todo buenísimo. Claro, claro. Y la primera vez que, bueno, que empezaste a integrar, me dijiste que perteneciste, bueno, hasta el año pasado, que me contaste que no se presentaron con La Mojigata, pero sí estuvieron con... Hicimos un espectáculo que se llamaba Ver Historial, que también, uh-huh. Bueno, para la gente que lo quiera ver, se llama Ver Historial, está en las plataformas, uh-huh. ¿Viste? En YouTube, que audio e imagen, ajá, digamos, ¿sí? Salió por Montevideo Music Group, uh-huh. y lo hicimos el año pasado en el Museo del Carnaval, uh-huh. También lo hicimos en el Galpón una vez, con los pasteles, con meterle que son pasteles. Pero hicimos la función que está filmada, grabada, digamos, es del Museo del Carnaval. Perfecto. Es un espectáculo que habla de historia, uh-huh. de historia oriental. Uh-huh. Obviamente en clave de murga, ¿no? Uh-huh. No pretende ser erudita ni poner la verdad de la milanesa de la historia nacional, sino que es agarrar la historia y un poco murguearla, uh-huh. y bueno, carnavalizarla, digamos. Perfecto. Y con la murga, en realidad, yo arranqué en el año 99, soy fundador. Claro. Hicimos un taller con el Pitufo Lombardo en el TUMP también, y ahí nos conocimos y ahí ya sacamos la murga. Uh-huh. Hicimos 2 años de murga joven, después nos pasamos para Carnaval Mayor en el año 2001 y ahí tuvimos, claro. De algunos parates en, uh-huh. en el año 2013, paramos como 3-4 años y después volvimos en el 2017, uh-huh. hasta el Carnaval del 2020, que ahí fue como que paramos, que queríamos salir por hacer otras cosas por fuera de Carnaval oficial, uh-huh. Integrarnos a una movida que se llama Más Carnaval, que es una especie de carnaval paralelo, alternativo, uh-huh. en donde, bueno, no se concursa, tiene como otros códigos, y nosotros necesitábamos hacer eso, y lo impulsamos un poco, pero increíblemente, justo vino la pandemia, se suspendió, claro. y bueno, la murga, cuando se pudo hacer Más Carnaval, nos agarró desarmados, uh-huh. y todavía no lo pudimos hacer. Pero claro. Bueno, en algún momento quedará. Quedará pendiente. Queda pendiente, uh-huh. cómo no. Quería preguntarte, que mientras te escuchaba se me fue. Ah. No, me decías que este año te vas a involucrar más por el lado para escribir cuplés, me decías. Sí, claro, como la Mojigata no está saliendo, uh-huh. tuve como unas invitaciones para escribir, para ser letrista, aparte del equipo letrístico, uh-huh. de 2 murgas. Una es Son Delirante, con la que ya colaboré el año pasado, uh-huh. que tiene que dar prueba de admisión. Y la otra es La Gran Muñeca. Ajá. Uh-huh. Que es una murga que, bueno, muy conocida, que ha ganado, y que, bueno, que este año tiene el retorno del Pitufo Lombardo, que ajá. para mí es un referente máximo del género. Uh-huh. Así que, bueno, tengo el honor de escribir ahí en, uh-huh. junto con otras personas también, y bueno, con para la murga que va a dirigir el Pitufo ahí, para mí es un orgullo. Uh-huh. Sí. Perfecto. Muchos proyectos, Nacho, la quedando verdad. En todo lo que se puede, ¿viste cómo es? No, bueno, sí. Un poco trato de vivir un poco de estas cosas, claro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tengo que hacer muchas, como todo creo uruguayo. Creo que es la forma, es la única que queda. La forma, ¿viste? El multiempleo. Uh-huh. Hasta que no agarre algo que me... Claro. Pero bueno, pues. No, pero también me gusta todo, ¿viste? Uh-huh. Me gusta tocar, me gusta escribir. Entonces vas tratando de hacer de todo un uh-huh. poco. El espectáculo este con Fede... Trata de nuclear las dos cosas, ¿viste? Claro. Porque toco y escribo el guión y bueno, ahí lo llevamos. Uh-huh. Bueno, Nacho, damos por terminada la entrevista. Quedo por muy favor. Agradecida de todo lo por que favor, compartiste. Por favor, el agradecido soy yo, Camila. Y bueno, recordar también que ahora a las 21... Hoy a las 21, mañana a las 21, en el Recreo Jackson y Durazno, el uh-huh. espectáculo Vacaciones de Agosto, donde tocaremos el tema de la nostalgia de los 80. Uh-huh. Así que estamos ahí con Fede Olmos. Uh-huh. Y bueno, las y los esperamos. Perfecto. Y me acuerdo... El 21, el domingo 21, con Bien los Dos en la sala Zabala Muniz. ¿Qué veremos de hacer esta invitación, dejarles a alguien que... ¿Cómo nos dejamos escuche? Una invitación? Perfecto. Y después se comunican con la banda. Perfecto. Bien. Entonces, muchísima gracias, suerte. Igualmente. Para ahora, en unas horitas, les deseo vamos mucha arriba, suerte. Bueno, y para el 21 también y mañana también. Vamos arriba, ya vos ya mirá con el programa. Muchas, muchas gracias. Bueno, estamos a jueves, nos reencontramos mañana y que pasen muy bien. Y por lo que veo en tu cara, vos también me lo haces entender. En algún momento se juntaron nuestras vidas, pero en otro tiempo. Ahora que estamos en otro lugar, estoy pronto para decirte adiós. Nos cruzaremos en otra ocasión y será otra forma de amor. Hay que salir a caminar, hay que bailar aunque nos cueste, hay que saltar hasta el final, ya no veremos diferente. Hay que salir a caminar, hay que bailar hasta las 7, hay que acostarse a descansar. La gran excepción, no junta recetas para darte, como supiste pedir remedio. Seguro fue un tiempo bien gastado, aunque fue corto el tiempo dado. Pero mañana se me va a pasar, ya no siento decirte adiós. Nos cruzaremos en otra ocasión y será otra forma de amor. Hay que salir a